No, que, porque yo ya tengo cualquier experiencia en eso, después no, la gente entiende mal. Cualquier cosita te llamamos, gracias. Presentó Burger King para sus nuevos combos ejecutivos. Una comida completa en tres variedades solo por 115 pesos. Sabor a la parrilla a precio junior. Solo en Burger King. No toquen nada. Mario Bardanca, buen día para vos. Las diferencias con Temple se establecieron después que Lescano de una buena vez se salió de la tibieza habitual que lo caracterizaba. La guerra se planteó entre Lescano y Gutiérrez especialmente, después que Gutiérrez salió públicamente a pegarle duro y después que Lescano salió de su tibieza para pararse firme cuando el tema de la venta de los derechos de la selección. Ajá. Con la participación de Darwin de Pocati. Anoche se fue un grande, viejo. Qué entrevero el te vas porque está todo bien. Y sí, claro. Como no se puede la explicación política. ¿Sabes qué? La rompí. Lescano, chao, andate. La rompiste, la descosiste bien vos. No, bien vos, Pepe. No, bien vos. Y tal, se fue. Chao, quedaron boletos. No toquen nada. De lunes a sábados, de 8 a 12. No toquen nada. Un periodístico en el océano. ¿Ya lo agendaste? Este viernes con Itaú, beneficios exclusivos para vos. Los descuentos de los shoppings comienzan un día antes y las compras que hagas ese viernes tienen un 10% de descuento adicional. No válido para electrodomésticos. Consulta condiciones en www.bancoitaú.com.uy. ¿Qué hace, Carlos? Me voy a Buenos Aires remando en barquito. Pero Carlos, así no llegás ni a la primera boya. Hacé la corta. Volá desde Montevideo a Buenos Aires desde $49 ida y vuelta. Con hasta 10 vuelos diarios, mejores horarios y niños gratis. Los que saben volar, vuelan por Pluna. ¿Qué tienen en común? Tirarte en paracaídas, volar en globo, hacer bungee jumping, bucear, aprender surf, hacer esquí, conocer una de las 7 maravillas del mundo, nadar con delfines, ir de compras a Miami y manejar un auto deportivo. Que son las 10 cosas que hay que hacer en este mundo. Y llegó la promo Animate de Pepsi, que te las regala. Encontralas debajo de las tapas de Pepsi y Paso de los Toros 2 litros y medio y empezá a vivir al máximo. Además, hay miles, miles, miles de Vale Otra. Pepsi, refresca tu mundo. Somos el primer y único banco del país con certificación de calidad ISO 9001-2008 en el proceso de otorgamiento de créditos. Es el resultado del compromiso con nuestros clientes, cada vez más modernos y eficientes, para que cada vez más uruguayos puedan cumplir el sueño de la casa propia. BHU, tu sueño, tu banco. Señores pasajeros, se les habla el capitán. En instantes comenzaremos el descenso al aeropuerto de Carrasco. La temperatura en Montevideo es de 16 grados. 16, mira, igual que las válvulas del motor de mi auto. Lo estoy vendiendo desde el 2008 y como me la paso acá arriba, la verdad, está impecable. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo en MercadoLibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos del Uruguay. ADES te da parte de la nutrición que necesitas. Su soja, su jugo de fruta natural y sus vitaminas y minerales te ayudan a estar activo todos los días. ¿Y vos? ¿Probaste sentirte activo con ADES? Un clásico uruguayo son las Fruit Cakes. Una especie de torta salada, redonda, con un orificio en el centro que se fríe en grasa de mamífero cuadrúpedo. Infaltables en los días de lluvia. Los domingos es muy común encontrar sofisticados shops de ventas en plazas y parques, y siempre rodeados de uruguayos que acompañan las Fruit Cakes con bebidas on the rocks. ¿Te imaginas Uruguay sin mate? ¡Imposible! Desde 1918, el mate es Sara. SWAT, Servicio de Emergencia Médica. Informate por el 2711-0711 o en www.swat.com.uy. Cobertura parcial de asistencia médica. If you want to try a porterhouse, a ribeye, a rib chop, you have to go to the Violet House. ¿Pero qué dijo? Que si querés probar las mejores carnes, la Casa Violeta. Por reservas 2-628-7626 o visite nuestra página web www.lacasavioleta.com. Presenta Canarias. Elegí aquello que te da un sabor único y diferente. Elegí lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. escuchando en cada estación de radio, porque quiero esa emoción que tuve al escucharte ayer. Hey, canción, no sé tu nombre ni quién te escribió. Te estuve buscando en toda la internet, pero no encuentro información. Ya se fue y vos me diste varias respuestas. Te necesito en semanas como estas. A mis amigos alejé, no sé con quién voy a pasar estas fiestas. Que sabes tanto de mi situación, en cuántos pedazos mi corazón se encuentra hoy, hey, canción. Ya se fue y vos me diste varias respuestas. Te necesito en semanas como estas. A mis amigos alejé, no sé con quién voy a pasar estas fiestas. Hey, canción, podrás hacer que ella vuelva hoy. Te debería haber escrito yo, pero alguien se me adelantó. Thank you. Azuquita para el café en la versión del señor Max Capote. Cada vez que pasamos esta versión viene la ola de mensajes diciendo qué buena versión o qué es esta basura. Realmente no puedo entender cómo no superamos ya este asunto y zanjamos esta discusión, ¿verdad? Con dos verdades que son absolutas e indiscutibles. Uno, Azuquita para el café es una obra de arte. Dos, es una muy buena versión esta. Y te incluiría un tercer punto. Esto es muy rock. ¡Pah! Más rockero. Esto es muy rock. Muy rock. La capacidad de acople de esto es terrible. Y antes escuchamos otra canción que también decía algún mensaje. Llegaba sí, algún mensaje. Sí, escuchamos Ey Canción, que es una canción que pertenece a Franny Glass. Y que mucha gente nos hacía una puntualización que nosotros también conversábamos fuera de micrófono, que es una canción sobre las espinitas. Y en parte sí. En parte no, pero en parte sí es una canción sobre las espinitas, es verdad. Es una muy bonita canción de Franny Glass. ¿Qué vínculo tienen estos dos artistas? Bueno, muchos, pero entre ellos, que este sábado 9 de junio, en Lorente Casas de Espectáculo, que no sé si lo ubicás, es ahí donde era a la vuelta del Cine Plaza, digamos, el ex Cine Central. Es una muy bonita sala, Lorente, realmente. Van a estar tocando tres artistas, una noche, un lugar, Sala Lorente, este sábado 9 de junio, va a estar tocando Max Capote, que además de esto tiene otra cantidad de canciones, y ahí sí, para los más puritanos y estrictos del género, muy rock, ¿verdad? Franny Glass y también Dani Umpi. Van a estar los tres artistas en una noche realmente invitante, porque son tres artistas que... A mí en lo personal me parece Seduce. Más que muy interesante Seduce. Para ir a ver. Y los tres juntos no es algo que se da habitualmente. Es la primera vez que va a pasar. Así que estaría lindo que se acercaran ahí. En Lorente las entradas las pueden conseguir en Habitat. Este sábado entonces, 9 de junio en Lorente, Franny Glass, Max Capote y Dani Umpi. Esto como primer cosa que les quiero decir. Ahora vamos a ir con las noticias, pero antes yo tengo una noticia. Poggi, vos sé que sos un tipo que está absolutamente consustanciado con el ahorro energético, ¿verdad? No sé si estás haciendo todo lo que podés. Yo sé que tenés tu calefón a 60 grados, que hace tiempo que usás lámpara de bajo consumo, pero hay más cosas, siempre se puede hacer un poco más. Por ejemplo, controlar los burletes de tu heladera, que estén sanos y que la puerta cierre bien. Pues si vas a comprar una heladera nueva, fíjate que diga clase A en la etiqueta de eficiencia. Desenchufar los electrodomésticos que no uses frecuentemente, como ese, no sé, reproductor de DVD, ponele que lo prendés cada tanto. De dejarlo enchufado. Desenchufado. Lo desenchufas y lo enchufas cuando lo vayas a usar. ¿Ok? Hay otra cantidad de consejos que, bueno, que los vamos a estar viendo después. Con la campaña, tu ahorro vale doble por el consumo que ahorres. Escuchá, por el consumo que ahorres durante mayo, junio y julio, UTE te descuenta la misma cantidad en tu próxima factura. ¿Ok? La misma cantidad de lo que ahorres durante mayo, junio y julio, UTE te lo va a descontar en la próxima factura, la misma cantidad. Así que en esta campaña para alentar el ahorro energético, que nos vendría muy bien porque la verdad que sí, la verdad que sí, sí. Está bueno. Estoy a velas. Además de un tema de educación, digamos, estamos realmente en un momento problemático. Así que estaría muy bien y está muy buena esta campaña. Sí, Charly, me parece que estás llevando el ahorro energético a su extremo. Ya estás incurriendo en la vela, en el velismo. Sí, para que me venga cero peso. Está bien, está bueno porque te lo duplican después. Se te va a duplicar el cero, cierra por todos lados. Para mí, si fuera un burlete, sería un clase A. ¿Serías un clase A? No, y acá, habla... el hombre que está a mi izquierda. No, olvídate. Si él fuese un burlete, clase A. Sería clase A en eficiencia. Damas y caballeros, con ustedes, Ricardo Zocco le digo.